Queridas compañeras y compañeros de La Mestiza, una alegría saber que están relanzando la radio en Junín, que van a seguir firmes en la comunicación popular, integrando nuestra red de Farco, el Foro Argentina de Radios Comunitarias, y que lo hagan hoy en este Día de la Memoria, en este Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Recordando la última dictadura cívico-militar, dictadura que no solamente produjo un genocidio, que secuestró, asesinó, hizo desaparecer a 30.000, sino que esto lo hizo para implementar un proyecto político y económico, proyecto político y económico que coincide con el del gobierno de Mauricio Macri. Vale la pena en este día recordar la carta de Rodolfo Walsh a un año del golpe, el 24 de marzo del 77. Y Rodolfo Walsh decía, denunciaba con mucha claridad no solamente los atropellos, los secuestros, las torturas, los asesinatos, sino que señalaba con mucha claridad que esto se hacía para imponer un modelo económico de privilegio para las oligarquías, para las minorías y de empobrecimiento para las mayorías. Eso es lo que hoy vivimos. Y frente a eso es más necesario que nunca expresar las voces múltiples de nuestro pueblo a través de nuestros medios. Por eso la comunicación popular es hoy un instrumento fundamental para construir la memoria, la verdad, la justicia, un país en democracia, con derechos y dignidad respetada para todos. Un gran abrazo y mucha suerte en este relanzamiento de la radio.